vamos a charlar con un escritor, sancarlinos, el hombre. Del Valle de Uco. Nelson Scariot, le damos la bienvenida al aire de la Mosquitera. Te saludamos Silvia y Ángeles. ¿Cómo estás, Nelson? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, Silvia, Ángela? ¿Todo bien? Todo lindo por acá. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Gracias por el llamado. Bueno, Nelson, licenciado en Comunicación Social. Bueno, ¿querés presentarte ante nuestra audiencia vos primero en tu misma voz? Dale, dale. Sí, soy licenciado en Comunicación Social, máster en Marketing también. Hoy estoy trabajando más orientado hacia el marketing. Y bueno, también en mis tiempos libres he empezado a escribir. Bueno, pude escribir este primer libro de cuentos. Ahora estoy escribiendo una novela recién iniciada. Y bueno, sí, nací en la consulta San Carlos, pero ya hace un tiempo largo que vivo acá en Mendoza. Hoy estoy viviendo en Las Heras. Y bueno, eso es un poco un resumen sobre mí. Bien, y entonces, Historias de locura y obsesión es el nombre de tu primer libro. Sí, es un libro de cuentos cortos, alrededor, si no me equivoco, de ocho cuentos que están conectados. En realidad esa conexión un poco la tiene que buscar el lector, pero hay algunos puntos de conexión entre cada cuento, bastante sutil. Y después el género es un género de misterio, thriller psicológico, es un poco oscuro, un poco perturbador también la historia, son personajes que justamente entran en un estado de obsesión y caen a la locura y pierden la humanidad, pierden el sentimiento, la empatía hacia el otro, porque justamente están enajenados, están obsesionados con trascender. Y bueno, como les digo, cada cuento, cada personaje está conectado con el resto, que de forma muy sutil, pero va a tener que ir armando ese rompecabezas, pero hay una conexión entre cada cuento. Perfecto. Y bueno, y es una edición de Payana, ¿no? De la mano de sí, también estas grandes escritoras. Contanos cómo fue ahí ese encuentro. Bueno, en el trabajo que tenía antes, tenía un compañero de otra área que me enteré, bueno, que había escrito un libro. A mí siempre me gustó un poco imaginar historia. Escribir fue más reciente, pero siempre me gustó un poco la literatura. Y bueno, me enteré que Maxi Rodríguez, que en ese momento trabajamos en la misma empresa, había escrito un libro. Y bueno, le consulté con quién y me dijo, con la editorial Padana, con Sandra Flores Ruminot. Y bueno, yo después me contacté con Sandra, que con mucha amabilidad y buena predisposición me dijo que bueno, le acercara lo que tenía escrito y ahí empezó el proceso. Así que bueno, también destacar el trabajo de Sandra, que le da oportunidad a quienes quieren ser escritor o tienen ese sueño de escribir su primer libro, sobre todo a los autores y autoras mendocinas, que puedan escribir y lo hace también de una forma muy abierta y con mucha humanidad y amabilidad. Así que también destacar eso, y por ahí si alguien está escuchando justo, le interesa tener esa experiencia de escribir literatura y experimentar, creo que es un muy lindo lugar para hacerlo con Sandra. Y además, el libro cuenta con la participación de un gran ilustrador de nivel nacional, que es Andrés Casiani, que es un gran artista, que también con muy buena predisposición y sin un objetivo de lucro, participa de la editorial con sus ilustraciones, que además son magníficas, cuando las vean, si pueden entrar a su página, pueden ver ahí su trabajo, que está realmente muy bueno. Así que destacar eso, bueno, el trabajo de Sandra y de Andrés, también de Celeste en la maquetación y el diseño del libro, que es un trabajo con mucha humanidad, mucha cercanía, mucha solidaridad, y creo que eso está muy bueno. Sí, ¿no? Qué gran trabajo ahí que hacen Sandra desde Payana, desde también la organización de los escritores y escritoras de la literatura de Mendoza. Y recordamos también que pueden pasar por el stand número 23, ahí están con toda el abanico de libros de editores de aquí de Mendoza. Pero bueno, yendo, volviendo aquí a tu libro, Historias de locura y obsesión. No sé, quería preguntarte si, no sé si tenés alguno para que nos quieras contar o meternos un poquito, hacernos viajar, volar nuestra imaginación o contarnos de algún cuento que te haya impactado. Alguno de los que más me guste, a ver, déjame pensar ahora, como te decía, son Okay. 8 cuentos. Hay uno que es un poco más largo, más extenso, que se llama La aldea perdida, y bueno, es un monje. Yo nunca, en el libro nunca especifico nombres y tiempo. Es un poco, no, no, justamente para darle esa atmósfera de misterio, no, nunca se mencionan los nombres de los personajes ni un tiempo. Entonces, bueno, este monje que vive justamente en un santuario, busca salir de ahí, salir en una misión evangelizadora, y su objetivo es ir a evangelizar y salvar y ayudar a los habitantes de la aldea perdida, que bueno, cuando todos le dicen que no vaya, porque los monjes le dicen que todas las personas y monjes que han ido a esta aldea no han retornado nunca. Pero bueno, él está muy convencido y tiene esa convicción de que puede salvarlos, de que puede salvar a sus habitantes, de que puede salvar que puede salvar la aldea. Entonces se dirige a esa aldea y bueno, cuando ingresa a esa aldea va encontrándose con una cruda realidad y que le va a ser muy difícil sobrevivir y poder salir de ahí. Hasta ahí cuento porque si No, no más ya vale. estaría Si no, contando el... lo estás spoileando, si no. Bueno, Claro. y que para quien quiera conocer más sobre este libro, se viene la presentación. Si quieres contarnos un poquito. Sí, el jueves 2 de octubre, es decir, pasado mañana, a las 16 horas, en el aula 1 del DEPARC, vamos a estar haciendo la presentación del libro y entrega del libro. Va a estar Sandra, la editora de Payana, va a estar Andrés Casiani, que si no me equivoco también va a estar haciendo ilustraciones en vivo. Qué Va a bueno. estar Maxi Rodríguez, sí, muy bueno, lo recomiendo también para que vayan a verlo. Y va a estar Maxi Rodríguez, que hace el comentario del libro y que también es un gran escritor mendocino. Así que bueno, los espero ahí, si pueden acercarse a ver el libro, si pueden comprarlo, buenísimo también. Para mí es un libro bastante fácil de leer, o sea, rápido, al ser relatos cortos, es una lectura entretenida y rápida. Entonces, y el público... Por ahí abarca desde adolescentes hasta jóvenes adultos. Así que dentro de ese rango es más o menos la edad y el público que puede abarcar. Así que bueno, se los recomiendo si quieren y pueden, ahí lo espero. Este jueves a las 16, ahí en el Espacio Cultural Julio Leparc, en el aula número 1, y también veo aquí en el flyer que va a haber música acompañando. Ah, sí, gracias por hacerme acordar. Va a estar tocando el Lorenzo Paz, un gran artista mendocino, cantante, autor. Lo pueden buscar en Instagram como el Lorenzo Paz. Así que va a estar musicalizando y también, bueno, se los recomiendo porque es un gran artista. Bueno, se ve súper interesante la propuesta, así que ya queda hecha ahí en medio de toda esa vorágine de cosas que hay en la Feria del Libro. Si a alguien le gusta el cuento, le gusta el terror, le gusta el misterio, le gusta ver a alguien de muy buena mano ilustrando ahí mientras el autor va contando el cuento, está hecha la invitación para entonces el jueves 2 de octubre. ¿Verdad? En Julio Leparc, Exactamente. ahí. Sí, Tal cual, va a haber literatura, ilustración y música, así que es una buena combinación para pasar un ratito por la Feria del Libro. Y bueno, en el stand 23 va a estar disponible el libro por si quieren acceder. Genial. Bueno, ahí escuchábamos a este escritor Nelson Scariot, que presenta su primer libro, pero ya está escribiendo también otros más. Y bueno, una pregunta última, como para cerrar la nota, ¿tenés al momento de ponerte a escribir, te inspirás en algo o dejás fluir la pluma así? ¿Cómo es ese proceso? Sí, por ahí, en el caso del cuento de historias de locura y de obsesión, fue más, se me ocurrían personajes que tenían ciertas características o que tenían un deseo, un objetivo, y después fui desarrollando cada personaje y después traté de integrarlos todos que tuvieran un punto de conexión. Pero por ahí me imagino más personajes, tipo de personas, tipo de personajes, y pienso más por ahí en qué los motiva en su vida, qué los mueve, cuál es su deseo, y ahí creo que se va encontrando un poco la historia. Me imagino el Andrés dibujando loquísimo ahí. Ya quiero Sí. tenerlo en mis manos al libro, así que bueno, que sea una gran presentación. Y bueno, y ya saben ahí la audiencia, la invitación está hecha para que pasen por el stand 23 a buscar este hermoso libro, Historias de locura y obsesión, y el jueves acompañar la presentación. Si querés repetir esto ya para cerrar y lo que quieras agregar. Dale, perfecto. Entonces los espero el jueves 2 de octubre en el espacio Julio Lepar a las 16 horas para que puedan acceder y ver los cuentos de locura y de obsesión, que cuenta con las ilustraciones de Andrés Casiani, gran artista mendocino de nivel nacional. El libro cuenta con, en cada uno de los cuentos de los personajes, hay una ilustración de cada personaje que ha quedado muy, muy buena. Ha quedado muy completo el libro en ese sentido, más allá de las historias y la literatura, lo complementa muy bien las ilustraciones de Andrés. Así que bueno, eso, que les agradezco también, chicas, por el espacio, la entrevista y la difusión. Así que bueno, las esperaré el jueves 2 en el espacio Lepar. Que salga hermoso todo y bueno, el aire de la mosquitera a disposición y que se vengan muchos libros más. Muchas gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Que estén muy bien. Saludos. Chao, chao. Chao.